gente. ¿Qué quiere el estreno político? Una muestra más ante el gobierno del estado, al secretario de gobierno Noé Castañón y a través también el director de asuntos jurídicos José Alonso Culebro. Esta cuestión a los compañeros están integrados a la huelga de hambre, familiares que están diferentes cerezos en San Cristóbal de las Casas, incluso que están en el penal de Amate 14. Los compañeros familiares se encuentran hoy en huelga. Incluso desde el año 2010, en finales de octubre, en el 2011 instalamos una mesa de trabajo con el propio gobernador. Estuvo el presidente nacional de la COSIP, Miguel Ángel Los Santos, y la comisión integrada de Chiapas de la COSIP, donde el gobernador dio la palabra, iban a estar liberando los 27 compañeros de los presos que fueron retenidos en los domicilios en la comunidad de Pueblo Nuevo. Ahora, no se respetó las palabras, con su propia decisión de Noé Castañón, ha integrado la mesa de reconciliación. Ahora, el 30 de septiembre fue retenido el compañero Hugo Julián, dirigente regional, donde abarca Chiapa de Corzo, Chamula, Tuxtla Gutiérrez, Coita, Soyaló, Sinacantán, Ixtapa. Fue retenido aquí en movimiento por el apoyo también de los compañeros de Pueblo Nuevo, por la indicación de Noé Castañón. Incluso venimos de una reunión a través de una mesa de control de sostenimiento para distracción. El 17 de enero, donde nos iban a dar una respuesta de la libertad de los compañeros, incluso nunca hubo la mesa, recibió una cancelación y nos metió hasta el 25 de enero. El 29 de enero prometieron el 30 de enero iban a estar liberando a los compañeros, y al final de cuentas no hubo una respuesta. El 17 de febrero instalamos una reunión, incluso donde se acuerda que la mesa de reconciliación no tiene una buena respuesta porque están distraídos, porque hay muchas demandas judiciales. Pero eso no nos interesa, porque nosotros respetamos al propio palabra del gobernador, iban a ser retenidos, liberados los detenidos, los 27. Incluso iba a ser manifestaciones, la libertad, el respeto ante la COSIP y del gobierno del estado. Ese respeto no se respetó porque ahí hay más detenciones, hay más hostigamiento policíaco judiciales en diferentes regiones donde está trabajando la COSIP. Ahora, la muestra del compañero de Elías Díaz por la libertad de los compañeros también fue saturado los labios, porque no hemos encontrado la voluntad de gobierno, porque nosotros somos reflexivos, hemos mostrado la voluntad, voluntad pacífico. Ahora hemos encontrado el vía saturar los labios del compañero. Si este momento, a través de horas, no hay solución, se van a integrar otros compañeros más, familiares, amigos de Hugo Julián. Primero estamos dando una muestra al compañero Elías Díaz. El responsable, responsabilizamos a Noé Castañón y José Alonso Culebro, porque lo tienen sus propias decisiones, no lo quieren liberar los compañeros. Y también exigimos al propio gobernador, ayer estuvo a la gira con el Juan Sabines Calderón, el Día Internacional de la Mujer, su pronunciamiento en Chiapas, que no nos dejemos. En Chiapas hay la libertad, pero la libertad no existe en Chiapas. Hay más represión, hay más hostigamiento, hay más encarcelamientos indígenas y campesinos. Las que se manifiestan realmente su derecho son hostigados, encarcelados. Ahora, nosotros exigimos lo que dice el Calderón, no nos vamos a dejar. Por eso estamos dando nuestra manifestación aquí al frente del Congreso. Yo creo que a través con aquí en el Congreso del Estado tienen la obligación de exigir al gobierno del estado para que los compañeros sean liberados. ¿A qué atribuyes que no se haya dado la liberación de los presos aún? ¿Ha sido por la falta de voluntad del gobierno o hay algún otro factor que esté influyendo en esto? La Secretaría de Gobierno, Noé Castañón, ha buscado el pretexto porque la mesa de reconciliación nos mete una dinámica ahí, y el pretexto porque tienen mucho trabajo con otras organizaciones. Porque el propio gobernador, el 12 de abril de 2011, acordamos todos los compañeros que se han liberado, los 27, incluso el respeto hacia nuestra organización. Pero hasta el momento no ha habido respeto porque también ha habido represiones hacia nuestra organización. Incluso la voluntad, ellos los gobiernos no han dado voluntad porque nos han traído desde el diciembre, finales de diciembre, hasta el momento, que fue el 29 de marzo. Por eso acordamos los compañeros integrar la huelga y se acordó a los familiares saturar los labios. Es por eso la voluntad del gobierno. Nosotros hemos mostrado la voluntad, la reflexibilidad hemos mostrado, el gobierno no ha mostrado la voluntad a él. Mencionabas tú que se ha dado hostigamiento en las comunidades que está trabajando la COSIP. ¿De qué manera se ha dado Los policíacos estatales, los policías municipales y los policías, los federales también, se prestan para esas cosas. Pues estamos hablando de Ixtapa, está militarizado, incluso Pueblo Nuevo también está militarizado, se encuentra la Sedena, ¿no? Ejército Mexicano. Entonces también es parte de donde trabaja la COSIP, es parte de la represión de ahí.